Queridos amigos, bienvenidos a nuestro programa El Teólogo Responde. Soy el padre Miguel Ángel Fuentes del Instituto del Verbo Encarnado a cargo de este programa. En nuestro programa responderemos, con la ayuda de Dios y las luces que de Él nos vienen, a las consultas que diariamente nos llegan a nuestro servicio El Teólogo Responde en el sitio web www.teologoresponde.com.ar. Vamos a responder a una consulta que nos ha llegado acerca de la educación de los hijos. Nos escribe una señora diciendo lo siguiente: quisiera saber si es pecado no educar cristianamente a nuestros hijos. Es una discusión que hemos tenido desde hace tiempo con nuestros hermanos, los cuales, a nuestro criterio, son negligentes en la educación moral de sus hijos. Y si es posible, deme algunos consejos para saber cómo educar a nuestros niños. La educación de los hijos, debemos decir que no es solo un acto de generosidad, sino un deber de los padres, razón por la cual en el ritual del matrimonio se les pregunta con toda razón: ¿estáis dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y educarlos según la ley de Cristo y de su Iglesia? A lo cual los que están contrayendo matrimonio responden que sí. El amor conyugal entre los esposos adquiere el matiz de amor paternal precisamente en la educación. Por esta razón, indudablemente obran mal los padres que no cumplen su deber educativo o no lo cumplen como deberían. Así, por ejemplo, refiriéndose a la educación en la castidad, dice un documento de la Iglesia: si de hecho no imparten una adecuada formación en la castidad, los padres abandonan un preciso deber que les compete y serían culpables también si tolerasen una formación inmoral o inadecuada impartida a los hijos fuera del hogar. Los esposos son colaboradores de Dios, no solo en la procreación, sino también en la educación de los hijos, a través de la cual los cónyuges participan de la pedagogía divina, que es al mismo tiempo paterna y materna. Esta obligación entra directamente en el cuarto mandamiento de la ley de Dios, pues si bien este mandamiento exige al hijo que honre a su padre y a su madre, también impone a los padres un deber en cierto modo simétrico, ya que ellos también deben honrar, y se honra reconociendo, respetando y dando lo que todo hijo necesita para su perfeccionamiento, lo que equivale para los padres a ser educadores. La persona que nos escribe también nos pide que demos algunos consejos para la mejor educación de los propios hijos. Quisiera hacerlo siguiendo un capítulo admirable de aquel gran educador que fue San Marcelino Champagnat, el cual habla de los puntos claves en los cuales consiste la educación de un niño o un joven y que podemos aplicar perfectamente a la educación que los padres deben dar a sus hijos. Lo sintetizo en algunos puntos concretos. Educar al niño es, ante todo, ilustrar su inteligencia y darle a conocer la religión. Esto es, el fin del hombre, la necesidad de la salvación, lo que es la muerte, el juicio, el cielo, el infierno, la eternidad, el pecado, los mandamientos de la ley de Dios y de la Iglesia, la vida de Jesucristo y sus misterios. Educar al niño también es enderezar sus malas inclinaciones, lo cual se hace cuando uno corrige sus vicios y defectos. Educar al niño también es formar su corazón y desenvolver sus buenas disposiciones. El corazón de los niños es tierra virgen que recibe la semilla por vez primera. Si se cultiva y prepara bien el corazón y la semilla es buena, producirá frutos abundantes y duraderos. Educar al niño es formar también su conciencia, dándole a entender que debe guiarse según los principios de la ley de Dios, según los motivos de la fe y los dictámenes de la conciencia, y no según las opiniones del mundo. Educar al niño es acostumbrarlo a la piedad. La educación de la piedad lo es todo. Cuando se tiene la dicha de hacerla penetrar en el corazón del niño, brotan en él todas las virtudes, y como un incendio consume y destruye de un modo palpable y manifiesto todos los vicios y defectos. Educar al niño es también conseguir que ame la virtud y la religión. El niño amará la religión y se aficionará a ella por convicción y por conciencia si comprende bien estas cuatro verdades. Primero, que la religión es la gracia mayor que Dios ha hecho a los hombres. Segundo, que cada mandamiento de la ley de Dios es un verdadero beneficio y fuente de dicha para el hombre, aún desde el punto de vista temporal. Tercero, que la religión solo combate en nosotros a nuestros enemigos, al demonio, al pecado y a los vicios y a las pasiones que nos degradan. Y cuarto, que solo la virtud hace feliz al hombre aún aquí abajo en la tierra. Educar al niño es formar su voluntad, es enseñarle a obedecer por amor y no por temor. Educar al niño es formar su juicio, su reflexión y su discernimiento. Educar al niño es formar y pulir su índole, su genio, su carácter. Educar al niño es ejercer vigilancia continua sobre él. Educar al niño es inculcarle amor al trabajo y hábitos de orden y limpieza. Educar al niño es facilitarle los conocimientos que le serán necesarios en su posición y estado. Educar al niño es también dedicarse a un desenvolvimiento físico, es mirar por su salud. Finalmente, educar al niño es darle los medios para adquirir la perfección posible de su ser, es hacer de él un hombre completo. Y concluía el santo educador con este ejemplo. El padre de Sócrates, que era escultor, mostrando a su hijo un bloque de mármol, le dijo: «En este bloque hay encerrado un hombre y quiero hacerlo salir a martillazos». Por eso añadía Marcelino: «Cuando se os presenta un niño todavía ignorante, grosero, sin educación, sin conocer otra vida que la de los sentidos, podréis decir con mayor razón que el padre de Sócrates: aquí hay un hombre, un buen padre de familia, un buen ciudadano, un cristiano, un discípulo de Jesucristo, un santo, un elegido para el cielo, y voy a hacerlo salir, voy a instruirle en sus obligaciones, en su destino, a reformarlo, desenvolverlo y hacer de él lo que puede y debe ser». Y con esto finalizamos nuestro programa de hoy. Los despido con mi bendición y los espero en la próxima audición. Los invito a visitar nuestro sitio web www.teologoresponde.com.ar o a escribirnos a la dirección teologoresponde@ib.org.